Y bueno, pues ya para terminar el programa, vámonos con la agenda de esta semana. Y bueno, pues hay algunas convocatorias, algunas invitaciones. La primera de ellas es una fogata de solidaridad por Cherán. Es una actividad de solidaridad con el pueblo purépecha de Cherán. Esto va a ser el jueves 26 de abril a las 5 de la tarde del Hemiciclo a Juárez. Se va a marchar hacia el Zócalo de la Ciudad de México, donde se va a llevar a cabo un acto cultural y también se va a prender una fogata en símbolo de solidaridad con el pueblo de Cherán, así que están todos cordialmente invitados. Ese día desde temprano va a haber una jornada de solidaridad. A las 10 de la mañana se va a acompañar una conferencia de prensa. A la 1 de la tarde se va a llevar a cabo un foro de solidaridad en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, en la sala Fernando Benítez. Y a las 5 de la tarde la marcha. Y bueno, también los estamos invitando al baile en apoyo al Tribunal Permanente de los Pueblos. Este es un baile que están haciendo para recaudar fondos. Y bueno, va a ser el próximo 5 de mayo a las 7 de la noche en el local del Sindicato Mexicano de Electricistas, en la calle Antonio Caso número 45, esquina Casa Insurgentes, en la colonia Tabacalera. El costo de recuperación va a ser de 80 pesos. Y bueno, pues si pueden dar más estaría bien, ya que recuerden, es para recaudar fondos para los trabajos del Tribunal Permanente de los Pueblos y la caravana que están preparando hacia Ciudad Juárez. También los estamos invitando al Campamento de Jóvenes por la Autonomía, que se va a realizar en Cherán, Michoacán. Y bueno, pues esto va a ser el 24, 25, 26 y 27 de mayo en Cherán, Keri, Michoacán. Y bueno, pues invitan varios colectivos, la SECOP de opositores a la parota, el colectivo El Pueblo Purépecha de Cherán, Keri, Michoacán, el municipio, la Red de Resistencias Autónomas Anticapitalistas, entre muchos otros colectivos más que se van a dar cita allá en Cherán estos días en un encuentro nacional de resistencias autónomas y anticapitalistas. Y bueno, también ya para concluir esta agenda, ahora fueron pocas, pero son bastante, bastante importantes esas actividades, es la convocatoria Río Más 20 México en Jalapa. Y bueno, es un encuentro internacional México construyendo la cumbre de los pueblos Río Más 20, que se llevará a cabo del 27 al 29 de abril en la ciudad de Jalapa, Veracruz, México. Y bueno, pues donde van a participar distintas ONGs, organizaciones, colectivos, y en particular pues va a estar ahí el colectivo de La Vida, estos compañeros que han sido opositores a la mina Caballo Blanco, a las micropresas en los varios ríos de Veracruz y a varias cosas del desastre ambiental. Y bueno, pues por ellos se llaman esta asamblea de afectados ambientales y alternativas de Veracruz. Así que bueno, pues ojalá y puedan asistir. Va a ser el 27, 28 y 29 de abril en la ciudad de Jalapa y la convocatoria se encuentra en la página de afectadosambientales.org. Ahí pueden encontrar más información también acerca del Tribunal Permanente de los Pueblos. Y bueno, pues eso sería la agenda de esta semana. Esperemos que haya sido de su agrado. Les invitamos a que nos sigan mandando su información, sus invitaciones, sus comentarios, sus audios. Y les recordamos el correo electrónico es hijosdelatierra@riseup.net para que nos hagan llegar su información. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Esto fue el programa Hijos de la Tierra.